Personas que creo que ya apuntan suficiente contraste como para hacer una simbiosis con el concepto de Andalucía. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿Qué somos y qué queremos construir? ¿Hacia dónde queremos caminar como tierra, como pueblo, como individuo, como persona, como colectivo? Y no me parecía más original la idea que de la mano de nuestro compañero habitual del programa, Miguel Santiago. Miguel, buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Pues aquí encantado, en este puente. ¿Qué te pillo? ¿Por qué te pillo de piquichi? Porque sí, de verdad, sí, que pero bueno, ha habido suerte. Ha habido suerte, pero que quedes inquieto este muchacho, por Dios, que se mueve más que todas las cosas, Y además, doblemente motivado porque estás ya en puertas, ¿no?, de la presentación de tu próximo libro, ¿no? Sí, el próximo, que es precisamente, está en blanco y verde. El próximo está en blanco y verde. En blanco y verde. Mejor, color es imposible. Y además viene también un desconocido a echarte una mano en la presentación, ¿no? Un tal Isidoro Moreno, ¿no? Una tal Pura Sánchez. En fin, O sea que... Este, el compañero Gabal también está así, muy de la casa. Porque también, se ha encargado también de la ilustración, ¿no? También ha hecho una ilustración, es preciosa. Bueno, pues por ahí nuestro queridísimo Miguel Santiago. Y bueno, esta tarde vamos a hacer doblete con Almudena, que antes he dicho Begoña, creyendo que era su hermana, no, ni lo creía, ha sido simplemente un lapso. Y vamos a continuar reflexionando sobre la Andalucía desde la perspectiva del artista, que me parece que además tiene un aspecto buenísimo el poder volver la mirada a la Andalucía desde el punto de vista artístico, cuando Andalucía ha dado tanto arte, no solamente en el ámbito folclórico, ¿no?, que también, por supuesto, ¿no?, y no vamos a renunciar de ello, como decía Almudena hace un instante, ¿no?, sino en todos los ámbitos de la plástica, del conocimiento de lo que es artístico, ¿no? Pero es que además, lo que a mí me flipa de esta visión es un artista, un mundo artístico comprometido con su tierra, con el valor con los valores de la tierra, que de donde han mamado lo que son, y con la capacidad de saber expresarlo como señas de identidad, ¿no? Hablaremos también de feminismo, porque se nos ha quedado ahí un poco enganchado, y me parece que también es muy importante, de la mano también de Almudena, ¿no?, de Almudena Castillejo. Castillejo. Bueno, Almudena. Ay, tu padre que me va a matar. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os parece? Un poco fantasioso, ¿no?, por mi parte, ¿no?, el hacer esta mezcolanza de conceptos, ¿no? Pero... Bueno, esa es la creatividad, ¿no? ¿Sí? Yo pienso que la creatividad siempre es lo que nos hace crecer. Por lo tanto, bienvenida sea. Todo lo que sea mezclar, además muy propio de nuestra tierra. Lo poquito que he podido escuchar, he escuchado un poquito cuando se habla de una tierra en la que si nos caracteriza es la mezcla, ¿no? Sí. El mestizaje. Sí. Y por eso salen esos fenotipos, me ha salido la palabrota de biólogo, fenotipos tan bonitos que tenemos en el sur, ¿no? Con esos ojos, esa piel, esos pelos, esa variedad física que tienen la andaluza, que tienen los andaluces, y que eso lo da la mezcla, evidentemente. La mezcla siempre lo que posibilita es la mejora en todo. Biológicamente, la mejora de la especie. Culturalmente, el que la cultura sea cada vez más esplendorosa, sin ninguna duda. Por lo tanto, bienvenida sea la mezcla, ¿no? Sin embargo, Almudena, antes hablábamos de que el mestizaje en esta tierra, esta es una tierra mestiza, ¿no? Y gracias a ese mestizaje somos lo que somos, ¿no? Hoy somos y tenemos una idiosincrasia única. Ya no es por buscar aquí patriotismos baratos, que no se trata de eso, ¿no? Pero, sin embargo, en el mundo se busca más la pureza, ¿no? Se busca más, se sublima más el blanco más blanco, ¿no? Sin embargo, cuando nos miran a nosotros, yo creo que genera, no voy a decir envidia, porque parece como que es que otra vez vuelvo al estereotipo, ¿no? Pero es que para llegar a ser lo que somos, hemos tenido que vivir lo que hemos vivido, ¿no? Hemos tenido que ir pasando por los estadios por donde hemos ido pasando históricamente como pueblo, ¿no? ¿Eh? Hablábamos antes de los tartesos, pero hablábamos de toda la caterva de gente que ha ido pasando por aquí dejando algo, ¿eh? Creía que venían a llevarse, ¿eh? Y a lo mejor se llevaron algo, pero dejaron la mitad, la otra mitad, y la dejaron. Y nosotros hemos hecho ese amasijo, ¿eh? Que al final se ha depurado solo, ¿eh? Y que ha dado como consecuencia el arte, la cultura, ¿eh? Y lo que somos a día de hoy, ¿no? Pero Miguel, cuéntanos un poco, porque a la gente le sigue chocando de que el día 4 de diciembre se sigue identificando como un día noble de Andalucía, independientemente, ¿no? ¿Eh? De lo recientemente instituido como el Día de la Bandera, que a mí me resulta, a mí me hace recordar, claro, como tenemos una edad, a la banderita de la Cruz Roja, ¿saben? Eso que pasabas por Galerías Preciados, te la ponían ahí en el Niki, ¿no? Cuéntanos, por favor. Bueno, en realidad está el día oficial, institucional, que así lo pusieron el 28 de febrero, y está el día del pueblo andaluz. Y el día del pueblo, el día de la identidad andaluza por encima de todo, es el 4 de diciembre. ¿Por qué? Porque fue el día del pueblo. Es el día en el que el pueblo sale a la calle a reivindicar realmente su identidad, su cultura, su exigencia, su denuncia, es decir, que Andalucía no es una más, sino incluso la que más, en el sentido positivo de la palabra. Si Cataluña, País Vasco, Galicia, por el hecho de que en la República ya se le concediera el Estatuto de Autonomía, Andalucía la pobre llegó tarde. ¿Por qué? Porque se iba a aprobar seguramente en septiembre del 36, pero el golpe fascista de Franco lo impidió, ¿no? Por consiguiente, el Día de la Nación Andaluza es el Día del Pueblo Andaluz y es el 4 de diciembre. Y el 28, no hubiera habido 28 de febrero sin 4 de diciembre. La madre, porque me gusta hablar más de maternidad que de paternidad, de matria que de patria. La matria, la madre del 28 de febrero es indiscutiblemente el 4 de diciembre, que es cuando el pueblo dice basta ya, a que Andalucía no sea considerada, haya sido fagocitada a lo largo de su historia, de todo lo más grande que tenemos a todos los niveles, en el suelo, en el subsuelo, en las culturas, en todo, incluso en el folclore, que nos lo fagocitaron también, evidentemente, para crear el españolismo. La marca, ¿eh? La marca. Nos quitaron hasta nuestra esencia, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, el 4 de diciembre y los partidos políticos, ¿eh? Que tienen a su buen equipo de asesores, sabes muy bien decir, oye, mira, que es que ahora está la moda, para los que no creen, esto se convierte en modas. La persona feminista, para la persona feminista de verdad, el feminismo no es una moda, es una lucha, es una exigencia de igualdad en el mundo. Para los que cogen el feminismo para embadurnar más sus carteles, eso sí es una moda. El feminismo, el ecologismo, el andalucismo. Y todos estos partidos, sobre todo centralistas, y ahora el de derecha, que se ha incorporado a esta historia como el Partido Popular, pues son modas, ¿no? Entonces revisten sus carteles de andalucismo, feminismo, ecologismo, sin creer realmente en ellos, sin tener en su interior sentir y vivir y luchar realmente por lo que dicen. Y el Día de la Bandera fue un invento, ¿eh? La bandera andaluza siempre estaba ahí y la bandera andaluza siempre ha ondeado. Además, la bandera andaluza, fundamentalmente, donde más bonita se ve es en la calle, en manos de los jornaleros y de las jornaleras, en manos de los manifestantes, en manos de los que exigen, más que en un balcón en concreto, porque la bandera andaluza, sobre todo, es bandera de calle, no es bandera de balcón como la bandera del Estado, ¿no? El nombrar este día como fiesta de la comunidad, que no es ni no vamos a conseguir ni que sea ni festivo, pero ha sido para nosotras el caramelito que se le da al niño para que deje de llorar. Vamos a darle, ¿no? Vamos a darle algo que le consuele. Y una de las cosas que tenemos en común, ese puente que Enrique no sabía si lo íbamos a tener tú y yo, totalmente, porque una de los grandes objetivos, por ejemplo, de nuestro colectivo, de aquella primera exposición y de todos los trabajos que hemos hecho posteriormente, es que nuestra historia se conozca. Yo conozco nuestra historia no por el colegio. Bueno, si te digo cómo me entero yo realmente de qué pasó el 4D, yo lo conozco por los carnavales de Cádiz. Qué fuerte. Con los piratas, ¿no? Hombre, por supuesto, con Martínez Ares. Yo ahí es cuando me empiezo a enterar qué pasó el 4D, mamá. Nada en el colegio. La generación, sobre todo, de mi pareja, de mi hermana, estamos hablando de alrededor de 40, ¿no? Esa generación de 40 años. No tienen absolutamente ni idea de qué pasó. En estas visitas guiadas que realizamos las exposiciones, a través de un cuadro, yo te cuento la historia, primero que la estoy haciendo más atractiva. Simplemente porque te estás reconociendo más en esa estética contemporánea, te la estoy haciendo absolutamente más atractiva. Y en nuestras visitas guiadas hemos contado, a través de ilustraciones, toda nuestra historia. Y es absolutamente sorprendente la cantidad de personas que no la saben, porque no se cuenta en los colegios y lo poquito que nos ha llegado, falseado. Lo voy a decir bajito. Que no. Absolutamente falseado. Y eso ha sido trabajo personal nuestro de investigar, leer y hablar y conocer a otra persona y el descubrir qué está pasando aquí, de dónde vengo yo, qué pasa, por qué. Porque eso no se nos ha dado en nuestra educación. Tú fíjate, Almudena, que no sé si sabrá, me ha hecho mucha gracia, o llaman la generación del mollete en Andalucía. ¿Por qué? Maravilloso, porque, su jurado. Porque justamente, es lo que tú lo acabas de decir. ¿Por qué? Porque cuando tú eras una chavalita, una niña, o la chavalita en la ESO, en el instituto, o cuando eras todavía más pequeñita en el cole, se celebraba el 28 de febrero con un mollete con aceite. Se cantaba el himno de Andalucía, así, y con flauta, con tu flauta, y eso era lo andaluz. Y eso es lo que realmente... Y eso no lo hacía el PP en esos tiempos. Ahí hay otra gran responsabilidad de otro de los grandes partidos políticos a nivel estatal, que es el PSOE. Uh-huh. Lo cual demuestra que los grandes partidos del Estado realmente no han promocionado realmente lo andaluz. Han vivido a costa, eso sí, han bajado para sacarnos el voto. Totalmente. Bueno, el primer presidente de nuestra comunidad fue del PSOE. Efectivamente. Y entonces, ¿qué ha pasado con toda esa historia, ¿no? Y evidentemente la han desfigurado, la han vaciado de contenido, ¿no? Y creo que los artistas ahí hemos tenido y tenemos el deber de luchar por visibilizar. Que ahora el problema es que no, como bien había estado súper acertado, en que esto no sea una ola, que no sea una moda. No, yo lo demuestro fácilmente. Mi compañero Luis Torres, en la Rambla, lleva haciendo esa técnica ancestral, la misma técnica con el barro que hacía su padre, que hacía su abuelo, que ahora ya ha acabado en la pasarela de París su botijo contemporáneo. Eso es otra historia. Pero a lo que vamos, no somos una moda. ¿Cómo vamos a hacer una moda? Esto no quiero decir el nombre de este señor con el que tuve una tertulia muy intensa, que me dijo, vosotros no estáis inventando nada. Digo, no, ni es nuestra pretensión. ¿Desde cuándo soy andalucista? Digo, nacimos. ¿Que nacimos andalucistas? Otra cosa es que hayamos sido conscientes. Pero ¿cómo le vas a decir a mi compañero Luis que no lo lleva en su sangre la lucha por su pueblo, si está llevando el nombre de la Rambla por todo el mundo? Claro. Y el arte, una de las cosas maravillosas, el uso del arte para mandar un mensaje a muchísimas personas a través de un solo muro. Yo siempre seguiré diciendo que el arte urbano ahora mismo funciona mejor que la publicidad en la televisión o una radio. ¿Cuántas personas te ven en un muro? Y es que es necesario. La gente se queda alucinada. Mira, te voy a contar un detalle de una exposición que nos pasó, de uno de los visitantes que me comenta, una pregunta, Almudena, ¿por qué en estas ilustraciones aparece escrito en portugués? Digo, no es portugués, es EPA. Se forma tanto debate se habla de tantísimo en cada una de nuestras exposiciones, que al fin y al cabo estamos demostrando que esto no es una moda. Claro. La base, porque nos está costando mucho en la actualidad defendernos como, jo, si estamos defendiendo, estos son nuestros tres objetivos súper grandes que nos estamos defendiendo hasta del gobierno central, es que el propio vecino también nos diga, ah, claro, esto es que es la modita ahora de Viva Andalucía, la lunares o las flores. Digo, no, esto es mucho más profundo. Otra cosa es políticamente, claro, lo que estamos hablando, que estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero todos los artistas que tengo alrededor, en ese sentido, estamos luchando muchísimo para que no nos usen como una moda, porque esto ya lo hacíamos antes y lo vamos a seguir siendo. Yo he hecho arte feminista y andalucista desde que nací. Siempre ha sido esa reivindicación. Pero sí estamos viendo cómo de repente no nos han hecho ni caso y ahora instituciones, claro, que nos sentaban en una mesa a hablar con nosotros, que no les interesábamos para nada, ahora de repente sí nos escuchan. Porque para eso sí es la moda, que te decía tu vecino. Ahí para está. Eso, pero para nos, mira, también antes de entrar escuchaba una cosa muy bonita que acaba de... me encantó, ¿no? No sé a quién te refería, alguien de Cádiz que pintaba porque realmente estaba pintando el ambiente de su ciudad o estaba hablando de otro paisaje, etcétera. Como evidentemente no puede ser una moda el sitio donde tú naces. Es tu sentimiento, es tu vida, es tu gente. Cuando tú estás en el vientre de tu madre, tú estás ya escuchando a tu madre hablar en andaluz. No habla el castellano, habla el andaluz. Tú cuando estás en el vientre de tu madre, tú ya estás escuchando toda esa interacción medioambiental a todos los niveles. Los festivos, las penas, las tristezas, las risas, la fiesta, la manera de ser, la manera de sentir, la manera de vibrar cuando viva tu madre, te la transmite a ti. Esas nanas que nos cantaban. Yo era más, soy más mayor de los que están aquí en la mesa, pero para mí, cuántas veces yo me he quedado dormido en la mecedora de mi madre cantándome una nana y oliendo yo esos olores tan andaluces como puede ser el jazmín o el azahar, etc. Eso no es una moda, eso es nuestro sentir. Y lo importante que necesita este pueblo es que ese sentir que lo llevamos dentro, como todo el artista que tú acabas de decir, porque el mundo que tú acabas de plantear, habéis sido capaces a través del arte sacar vuestro sentir y hacerlo consciente a través de la plástica. Yo lucho por hacerlo consciente a través de mi palabra, a través de mi experiencia, a través de mis conocimientos. Porque lo que hay que intentar que el pueblo andaluz, ese sentimiento le salga a la conciencia. Y cuando el pueblo andaluz toma conciencia, es cuando realmente se siente activo de su vida. Y entonces realmente reivindica, denuncia, exige y pone a Andalucía en su sitio. Por lo tanto, lo que tiene que preguntar es quién soy. Claro, mirarse le puede decir, evidentemente. ¿Quién soy? Claro, es el sentimiento, es lo primero. Totalmente. Y después ya responde. Entonces tomas conciencia de quién eres, ¿no? Almudena, Miguel, Enrique, somos andaluces los tres. Y a raíz de ahí decir, y nos caracteriza. No es ninguna tontería lo del fenotipo. Cuando tu vecina te dice, es la moda, ¿tú cómo hablas? Ah, ¿cómo hablas tú? El andaluz, ¡ay, es una moda! O eso te parieron ya prácticamente, hasta casi llorando lloraba en andaluz. ¿Es una moda? No es una moda. Es nuestra manera de hablar. Con este sol que tenemos, nuestra manera de ver el paisaje. Es nuestra manera de reír, nuestra manera de desarrollar nuestro folclore, nuestra cultura. Por eso a nosotras nos ofende mucho cuando oímos ahora de repente que hemos pasado de ser la criada en la serie de televisión, claro, a que nos imiten nuestro acento en una canción. Claro. Entonces te quedas así diciendo, ¿aquí qué está pasando? Entonces, por ejemplo, este proyecto viene del enfado. Y viene del enfado de decir, llevamos toda nuestra vida bajando la cabeza por esto. Hoy esta artista que viene con el botijo, hoy esta que viene contándome historias de su barrio. Esta. Pero de repente, alguien foráneo lo hace, incluso imposta nuestro acento y decimos, nos enfadamos. Es que es para enfadarse, porque volvemos a caer en lo mismo. Marca España, que no es Andalucía. Nos pongamos como nos pongamos, punto, que no lo es. Y está pasando. y sigue pasando. Entonces, al final, salimos al extranjero. ¿Y qué es lo que se está vendiendo? ¿Qué es lo que se está vendiendo en turismo? La playa de Cádiz, el flamenco y la paella. Porque yo he visto paellas congeladas en Londres. Vamos a darle también un punto a la calle. ¿Cómo un catalán, catalana, se va a sentir identificado en esa marca? Además, que es nuestra. Claro. Que es que yo luego, para exportarla simplemente a Madrid, ya están diciendo, esto que viene. Entonces, que no se nos está permitiendo tampoco a nosotros levantar la cabeza en ese sentido. El decir, aquí estoy yo, ha sido muy valiente. Y creo que ha sido muy valiente en mi generación. Porque... Aparte, perdona, es muy importante también la multidisciplinar esa voz. Que esa voz aparezca en siete sitios distintos, con siete modulaciones diferentes y con siete maneras distintas. Digo siete como 77, porque, ¿no?, más personas llegan, ¿no? Claro. Yo tengo compañeros que son matemáticos, ¿no? Hablan de matemática y se han dado cuenta desde hace muchos años, y además lo hacen, ¿no? Las matemáticas divertidas. Las matemáticas, como el andalucismo, no tienen un método, ¿no? Debemos de explotar todos los métodos que tengamos en nuestro alcance para hacer entender, para hacer proyectar, para, como tú decías, Miguel, en tu última intervención, para que tomando conciencia rejuvenezcamos el sentimiento de sentir, de ser y sentir que somos este pueblo orgulloso de lo que es. Y ese es el paso previo a que se reivindique, ¿no? A que esa algazara forme parte de... Antes hablábamos de la definición de algazara, ¿eh? Y ¿cómo era? Repítemela, que me ha encantado, Almudena. Algazara es el griterío de muchas personas juntas que nace de la alegría. O el grito de defensa de las tropas moriscas ante el enemigo. Bueno, pues para poder reivindicar hay que tener conciencia, ¿eh? Y para generar conciencia tenemos que utilizar todos los métodos a nuestro alcance. Y una vez que el ser humano despierta, sí, porque ya. Yo la primera vez que le conté, me acordé de toda mi vida, mi hermana mayor, ¿tú te acuerdas que siempre que ha nacido un niño o niña en nuestra familia se le ha cortado la uña detrás de la puerta y se le ha cantado? ¿Tú te acuerdas de mamá cantando...? Sí, claro que me acuerdo. Cuando le he contado, pues es que he leído que Antonio Manuel ha escrito que es por esto. Ya alguien se despierta y ahora de repente empieza a pensar hasta en los gestos. Todo. Hasta en todo. En el ADN. Y te das cuenta. Sí, vamos. Eso. Tú fíjate que hay un tema en el que dicen, es que en realidad el andalucismo ha decaído porque no hay... La gente cree que el andalucismo es igual a partidos políticos. Puede haber andalucismo con partidos políticos o puede haber andalucismo sin partidos políticos. Estamos en una etapa en la que prácticamente, bueno, haya habido un intento embrionario y esperemos se mantenga y crezcan de partidos políticos. Pero el andalucismo es la base mucho más que los partidos políticos. El andalucismo, por ejemplo, que se está desarrollando la gente joven, va en la línea tuya, Almudena. Por ejemplo, yo conozco, y voy a poner dos ejemplos de gente joven, ¿no? Cuando dicen, nos juntamos siempre los mayores, porque la gente joven está en otra historia, pero no quiere decir que en esa historia que estén no sientan, no vayan adquiriendo conciencia en todo este tipo de colectivos, ¿no? Creativos, de música, de arte. A mí me llama la atención, por ejemplo, una chica que yo nunca la había visto con ciencia andaluza, pero ¿qué habrá ido escuchando? ¿Qué ha ido viendo? ¿De qué habrá ido, de qué se habrá ido enterando? Que cuando se llega con su Erasmo a Cerdeña, lo primero que pone en su barcón es la bandera andaluza. Ole. Y yo me quedo pasmado. Jamás me lo podía imaginar. Hace poco, un alumno mío, que desde primero de la ESO hasta segundo bachillerato, ahora es un bioquímico que se sale, está en Barcelona, porque ese es uno de nuestros problemas, porque, en fin, nuestra gente tiene que marcharse porque aquí todavía no tenemos ese... el que se queden aquí nuestra gente joven, aunque debía comentar la actitud del chaval. Y hablando con él, dice Miguel, desde que estoy en Barcelona, me pregunta, nunca me había preguntado yo, ¿y tú de dónde eres? Y es la primera vez que yo ese sentimiento lo he expresado. Yo soy andaluz. Yo soy andaluz. Me siento andaluz. Y por eso cada vez empiezo a sentir más. Sentía mi tierra y ya la expreso. Y me siento orgulloso de mi tierra cuando he sido capaz de decir soy andaluz con todas las palabras. Y además, cuando pasen años y yo tenga ya una profesión desarrollada, yo quiero volver a mi tierra para desarrollar toda la experiencia que yo tengo como científico para luchar por mi tierra y generar riqueza y dignidad en mi tierra. Digo, ole, ole y ole por esa bandera que pone esa chica que llega de Erasmus, ole por ese chico que es un cerebrito y ole por tanta gente joven que vive de la fuente del arte, de la ciencia, de la calle, de los que escucha, de los grupos de gente joven, de toda esta algazara que hay tan grande, algazara que es muy bonito porque sirve para dar un grito de alegría y para dar un grito también de lucha y de decir basta ya, ¿no? Y entonces hay mucho futuro, hay mucho andalucismo y ojalá, por supuesto, todo esto llegue un día en el que en Madrid nos defienda realmente la voz de toda esta gente que se siente realmente andalucista, ¿no? Que no haya una voz prestada, una voz que nos quiere ignorar. Ojalá, Miguel, lo que mi sobrino, por convivir en la familia que está conviviendo ahora mismo, ojalá lo que mis sobrinos están aprendiendo, lo que están escuchando y los artistas que le están rodeando, ojalá yo lo hubiera tenido de pequeña. Y mis padres lo han hecho absolutamente maravillosamente. He tenido una infancia y una adolescencia magnífica. Además, porque siempre nos han dejado ser, nos han dejado a nosotros nuestro seguir nuestro propio camino. Pero yo me paro a pensar, sí, yo creo que el relevo está hecho incluso mejor. Creo que, por ejemplo, mi generación ahora mismo somos un mero puente. Somos ese cartero que te está dejando el libro en tu puerta. Porque yo tengo mucha esperanza, no en el ahora, sino en el futuro. Porque estos niños ya están creciendo sabiendo su historia, para empezar. Porque yo no la supe hasta más o menos el año de Martínez. Es súper curioso. Pero tú fíjate, se puede decir que tú tenías ya esa genética para que te salieran los dientes, ese sentimiento, uh-huh. Y te salen los dientes a raíz de un ambiente tan favorable como es el carnaval de Cádiz, ¿no? Cultura plenamente andaluza. Un carnaval que se sabe divertir y que sabe gritar. Que sabe cantar, que sabe llorar y que sabe reír. Realmente es la máxima expresión de nuestro pueblo y de nuestra gente. Me acaba de recordar unas palabras que me dijo en su momento Antonio Manuel. Dice Almudena, la mejor arma del pueblo andaluz es la alegría. Claro, claro, claro, sin duda. Porque a pesar de las penas, somos capaces de reír y a pesar de las penas tenemos esa intuición de dar la vuelta a la tortilla en cualquier momento, ¿no? La mujer que está plenamente de luto en momentos muy duros de nuestra historia, cuando ha llegado el momento, ha arrancado con fuerza y ha cantado una saeta desde un balcón, manifestando el dolor de su pueblo. Al nazareno, ¿qué pasa? Pero el quejío del dolor de su pueblo. O bien se ha levantado, ha alzado su farda negra y entre una candela se ha puesto a bailar bajo la estrella porque requería el nacimiento de un nieto, por ejemplo, ¿no? Y ese luto se rompe a pedazos en esa noche por esa estrella y por ese fuego que hay, ¿no? Y esa mujer de negro se pone a bailar. Esa es la Andalucía y ese es el contraste de nuestra tierra, que a pesar del dolor tenemos tanto mamao de alegría, de fuerza, de historia, que verdaderamente no va a poder. Porque la hemos utilizado nosotros, para defendernos. Evidentemente, claro. Y lo llevamos ya intrínseco en nosotros. Y además, con lo del escaparate, creo que lo decías tú, lo del escaparate, un ejemplo de escaparate. Sí, cuando llevan el escaparate de España en realidad son los elementos andaluces. Y mientras no han puesto en el escaparate, no han robado la tienda. Totalmente. Es que no se puede decir mejor. Es que así que... No han robado la tienda. Totalmente. Bueno, pues es tiempo de que con instrumentos como el que tenemos hoy aquí, con vuestras voces, con vuestra capacidad de reflexión, empecemos a recapitular que el futuro está por conquistar. Es muy importante que tu sobrino y los sobrinos de tus amigos y los hijos de ti que nos estás escuchando Y mi nieto. Sí, y tus nietos, Miguel, efectivamente. Y porque esos son armas para defenderse. Toda esa sabiduría. Esos van a ser los que tengan que sentir el orgullo que a nosotros se nos privó durante mucho tiempo. Porque cuando tú hablabas, Miguel, hace un momento, de esa mujer vestida de luto, que es capaz de arremangarse la falda y bailar en un momento determinado, o salir a un balcón y cantar una saeta, ¿cómo se ha frivolizado? ¿Hasta qué punto se ha trivializado? ¿Se ha denigrado y se ha folclorizado? Cuando en realidad, tiene el ámbito en el que sucede, pero es la expresión, es la misma expresión de una vida vivida desde el quejío y desde la algarabía, ¿no? Desde la capacidad de sufrir y a la vez convertir el sufrimiento, revolverlo y decir que puñeta, me vas a mí amargar la vida. Soy capaz también de cantar, aunque sea una saeta o aunque sea una soleá, ¿no? Con toda la pena tan grande que trasfondo, que traslada una soleá, ¿no? Sin embargo, sale de una voz que rota, expresa sentimientos. Me acuerdo, perdona, Enrique, de esa expresión que tuvieron las mujeres del barrio de la Macarena cuando se ponen sus tacones y se ponen a bailar simbólicamente encima de la tumba del carnicero de Sevilla, de Queipo de Llano. Eso es. Ole. Cómo el pueblo se revoluciona, y con la expresión del cante y del baile, es nuestro arma, es un arma. Y que luego los doctores de la iglesia que vengan y hagan las tesis doctorales que quieran, ¿no? Pero que de momento ya está la idea de esfuerzo ya están ahí colocadas. Ahora sigue tú y tira para adelante. Y no se quedan en los despachos universitarios, sino que salgan a la calle también. Sí, sí, sí. A sacar todo esto a la luz desde un punto de vista científico. Que falta que había nombrado, Miguel, como nos llamaba la generación del mollete, creo que es un gran libro. Creo que el ensayo de Jesús Jurado es maravilloso y quiero recomendarlo desde aquí. Porque creo que entiende muy bien tanto la situación política, social y cultural que se estaba viviendo en ese momento estalla esta última ola andalucista y tan potente que estamos viviendo. Así es que, señoras y señores diputados en el Parlamento de España, que ayer estuvisteis de fiesta nacional, que sois 61 diputados representando a Andalucía, cuidadito que os estamos observando. ¿Estamos? Qué placer. Oye, ya sabía yo que no me equivocaba. Vaya dos bestias pardas que me he traído esta tarde el programa. Madre mía, qué placer. Ha sido un gustazo. Otro gustazo. Gustazo compartir a Miguel nuevamente, y un gustazo inicial, el haber descubierto en esta mesa, en este programa al menos, desde el que humildemente tratamos de ser. Bueno, yo hoy, si os dais cuenta, casi no he hablado en vuestras intervenciones, porque es más, la próxima vez que vengáis, por favor, yo me voy a voy ahí al pasillo. Ha sido un placer, de verdad. Así es que, Miguel, muchísimas gracias otra vez. Y Almudena, siéntete invitada. Comprende que este medio lo es, si es con vosotras, si es con gente como vosotras. Sentir que lo tenéis a vuestra disposición, tú lo tienes a tu disposición, porque nosotros somos simplemente unos facilitadores, ¿no? Y que vuestra voz sea capaz de poder trascender del espacio vital. Oye, que esto que tenemos aquí es un arma también, es un arma bondadosa, el arma de la palabra, así que tengamos conciencia de ella y proyectémosla. La necesitamos todas. Que nos necesitamos armar bien de sabiduría. Y desde el estudio Félix Ortega, compañeras, compañeros, os anunciamos que estamos acabando el programa, pero que estamos preparando ya el de la próxima semana. Va a ser un pepino de programa, un pepino, un tomate, una cebolla, no lo sé todavía, pero va a ser una gran hortaliza, oiga. Y lo vamos a preparar, como siempre, con todo el cariño, con todo el afecto del mundo, para que os entretengáis y sobre todo para que se os abra la cabeza un poquito, ¿no? Para que nos dejemos esponjar por las cosas que nos vienen a contar las personas tan preciosas como las que invitamos a este programa. Así es que de parte de Carlos Serrano en la técnica, ahí metido en el submarino, esa pecera magnífica desde donde controla todos los mandos, y este que humildemente sirve para estar aquí un poquito de parte a parte, un abrazo muy enorme. Y nos vemos el próximo 14 de diciembre. Una fecha también interesante. Sí, sí, sí, a lo mejor recordaremos alguna efeméride del momento.